A las 11 de la mañana, saludo en esta segunda mañana, la de Radiocracia, nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Cómo va, Juan Pablo? Todo bien, todo tranquilo, soportando el viento y la tierra que mucho, hay en ¿no? la ciudad de Santa Rosa a esta hora. Claro, sí, se puso picante, el viento norte viene con tierra, es así. Se puso picante y bueno, y también falta un poco de riego en algunas calles de la ciudad de Santa Rosa. Estoy ahora cerca ahí del barrio Portal del Sur, ahí Los Fresnos, esa zona. Y la verdad que las calles están tremendamente secas y este viento hace que también se acumule mucha más tierra durante mucho más tiempo adentro de las casas, porque toda la tierra que vemos que está volando, no queda otra, termina o en los muebles o arriba de algún auto o dando vueltas por la casa, también en el piso. Así que si se puede regar un poquito las veredas, eso ayuda y bastante. Así que tenemos una mañana con mucho sol, con pocas nubes, mucho viento y también está volando mucha tierra por la ciudad de Santa Rosa. Nos metemos directamente en la información y les comento que hace minutos desde ATE anunciaron que se vienen medidas de fuerza porque están reclamando una urgente apertura de las paritarias sectoriales en distintos sectores del gobierno provincial, incluida también la Municipalidad de Santa Rosa. Pero no solamente eso, sino también están denunciando incumplimientos de parte de algunos ministerios, por ejemplo, con la ropa de trabajo para la Subsecretaría de Niñez y Familia del gobierno provincial, y también un incumplimiento de una oferta paritaria que hizo el gobierno provincial respecto a las recategorizaciones por antigüedad. Recordemos que en la última reunión paritaria general se llevó sobre la mesa una propuesta de recategorización por antigüedad, cosa que no pasaba desde el año 2015, y la última recategorización por antigüedad se hizo allá por el 85, y eso no ha avanzado, está en pausa, según dicen desde ATE. Por eso es que anunciaron, no solamente denunciaron esto, sino también que anunciaron que si no se recompone esta situación, van a ir con medidas de fuerza que van a anunciar la semana que viene. Marcelo Morales, como delegado de ATE en salud, fue un poco el vocero, uno de los voceros de la conferencia de prensa, y hablaba respecto a la recategorización por antigüedad. Dice que está en pausa y que lo único que ha avanzado es una comisión para recategorizar a trabajadores de Canal 3. Honestamente, en 30 días nos íbamos a volver a reunir, eso es lo que nos habían dicho. Se reunió solamente, por lo menos tengo entendido yo por el momento, una comisión de Canal 3, el resto nada. O sea, y eso también nos parece un punto importante por el cual los compañeros nos están preguntando constantemente qué pasa con las recategorizaciones. No se creó la comisión, por lo menos la de salud, no nos juntamos a hablar de absolutamente nada, y eso también es un punto importante por el cual nosotros vamos a realizar estas asambleas, porque es algo que, digamos, todo el mundo lo consulta, y la realidad es que la patronal no nos dio una respuesta concreta de cuándo nos vamos a reunir. Y de hecho tengo entendido que algunas de las negociaciones que se habían avanzado en Canal 3 por la comisión justamente para la recategorización, desde la patronal no se recibió tanto la propuesta que tenían los trabajadores para ese tipo de recategorización, y eso también hay que decirlo, teniendo en cuenta que es un lugar muy particular el Canal 3. Entonces, nada, en el único lugar que por ahí se concretó esa comisión, no se avanzó, sino que no se está tomando en cuenta la propuesta de los trabajadores y está en pausa, y bueno, y en los otros sectores por supuesto no han convocado para nada en realidad. Y nosotros en realidad lo tomamos más que nada como una falta de respeto, porque uno entiende la situación nacional, uno entiende que hay tiempos que hay que respetar, más que nada en el contexto en el que nos encontramos, pero nosotros no somos de tal vez tenerle la vela a nadie, por decirlo de alguna manera. Nosotros te respetamos que vos me digas que en 30 días nos vamos a juntar, pero si no nos juntamos, por eso mismo empezamos a hacer la recorrida en los lugares de trabajo para organizarnos, porque de no concluir todo esto que por ahí mencionamos, emprenderemos un plan de lucha sin ningún problema, porque realmente estamos dispuestos a defender lo nuestro y a reclamar lo que en realidad se había prometido que se iba a cumplir. Digo, este tema de las recategorizaciones no es que hay que aplaudir al gobierno, es una deuda histórica que tienen los gobiernos provinciales con los trabajadores desde el 2015, y de hecho en ese momento, en el 2015, se recategorizó Le dieron solamente una categoría a cada trabajador cuando algunos, de hecho, tenían que tener más categorías. Bueno, parte de lo que decía Marcelo Morales en conferencia de prensa respecto puntualmente a este incumplimiento que está, que están denunciando de parte del gobierno provincial, de una propuesta que llevó el propio gobierno provincial a la mesa paritaria general, donde se discuten únicamente salarios, pero ahora lo que están pidiendo es reapertura de paritarias sectoriales, donde se discuten otras condiciones de trabajo, otras condiciones de los derechos laborales, y que no se está cumpliendo en distintos sectores, incluido salud, donde trabaja el propio Marcelo Morales. Algo similar, casi idéntico, calcado, pasa en la Municipalidad de Santa Rosa. Denuncian también desde ATE que Luciano Di Nápoli lleva la segunda gestión de gobierno sin abrir paritarias sectoriales, de ningún tipo, y es por eso que le están exigiendo que abran las paritarias en la Municipalidad de Santa Rosa, porque al igual que va a pasar con las asambleas en distintos sectores del gobierno provincial, lo van a hacer también en la Municipalidad de Santa Rosa. Florencia Pumilla es delegada de ATE en la Dirección de Cultura y también contaba esto. Piden la reapertura o que directamente Dinápoli abra las paritarias sectoriales. Seguimos pidiendo la apertura de las paritarias que se hizo formalmente en el mes de febrero, si no me equivoco, con temario incluido y todo. No hubo respuesta, así como tampoco se abrieron paritarias en la gestión anterior de Luciano Di Nápoli. O sea que hace más de 4 años que en el municipio no tenemos paritarias. Si bien ha habido algunas reuniones sectoriales por algunos temas específicos, seguimos a la espera y no ha habido ninguna comunicación por parte del Ejecutivo en este sentido, lo cual nos parece preocupante porque, como es de público conocimiento, que lo hemos hecho saber desde este mismo sindicato, hay muchos sectores, como el de cultura, que es del que yo soy delegada, que estamos con situaciones de conflicto que no tienen que ver con lo salarial. Las paritarias municipales no resuelven lo salarial porque los municipios están atados a la paritaria general. Así que bueno, sí, justamente uno de los motivos era interpelar al Ejecutivo para pedirle que seguimos necesitando esta instancia de diálogo que está cancelada. Y bueno, nos estamos organizando en asambleas para, en todo caso, hacer lo que corresponda. Y va a haber próximamente novedades porque, como saben, en el municipio están pasando muchas cosas que no están buenas. O sea, Luciano cumplió la primera gestión sin paritaria sectorial Sí. y esta lo que va también. Sin ninguna respuesta al respecto. Así que bueno, se ha comunicado a la Secretaría de Trabajo sobre esta situación y bueno, seguimos esperando que abra las paritarias. Bueno, el planteo está hecho de parte de ATE, de los delegados de ATE en distintos sectores, tanto del gobierno provincial como de la municipalidad. Hay un denominador común, no hay paritarias sectoriales, pero también están denunciando incumplimientos de parte del gobierno provincial de los acuerdos paritarios que se hicieron en este caso en la paritaria general. La semana que viene, según dijeron los trabajadores de ATE, se va a picar porque va a haber asambleas. Y también hay intenciones de hacer medidas de fuerza. Bárbaro, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, nos traía las voces de Marcelo Morante y Florencia Pumilla.